Sí, hoy a última hora vamos con el secretario de Gobierno de Buenos Aires a hacer diversas gestiones. Entre las más destacadas son ver los recursos para las 404 viviendas de techo digno que están en proceso de construcción en la ciudad. Estos son recursos que vienen de Nación y que entre la preocupación de las empresas constructoras están las readecuaciones de precio que hemos solicitado a través de informe al Gobierno Nacional y aún no hemos tenido respuesta. Y esto preocupa mucho a las cuatro empresas que son las adjudicatarias de esta obra. Por otro lado también queremos ver cómo está el avance en cuanto a las obras de infraestructura, que es otro proyecto que ya estaba elaborado, pero que aún no hemos tenido la respuesta concreta de cuándo vendrían los fondos para poder iniciar. Esta parte complementaria de lo que son las 404 viviendas, hablamos de lo que es la red de electricidad, de agua, de cloacas y pluviales. A ver, no sé si está incluido pluviales, pero creo que sí. Y esta infraestructura es la necesaria para poder entregar las viviendas. Esto originariamente era una inversión de un presupuesto de 136 millones de pesos, que seguramente al salir va a necesitar readecuación, pero que es fundamental para poder pensar en entregar esta vivienda cuando estén terminadas, ¿no? Este es otro de los temas de la agenda, que es reunirnos con gente de Vialidad Nacional y de Transporte de Nación para ver los detalles de la obra que del tercer puente por un lado y la ruta 22, la autopista sobre la 22. Son dos temas de enorme preocupación para Cipolletti y para toda la región. Sabemos que las obras están ya puestas en marcha, que estaban paradas, digamos, hace bastante tiempo, pero queremos ver la certeza de que esto tenga continuidad y conocer los detalles de todo lo que son las obras de arte que tienen que ver con el puente que cruza sobre los distintos accesos a la ciudad, como el de Lesla Jordán, tiene que ver con la rotonda que se va a hacer en la 151, que va a ser una rotonda y sabemos que hay un proyecto para hacer un cruce elevado. Bueno, un poquito traer tranquilidad a la comunidad en cuanto a cómo va a avanzar estas obras tan importantes para todos, ¿no? Como el tercer tema que nos lleva a Capital y es de tomar contacto, que de hecho ya tenemos planificadas las reuniones con entidades de financiamiento, como es el Banco Nación, BID y alguna otra entidad que nos permita equipar a servicios públicos esencialmente, que necesita inversiones importantes en maquinaria como camiones compactadores, camiones volcadores, regadores y también máquinas motoniveladoras. Y es urgente en virtud de que tenemos un parque automotor que ya está obsoleto, en muy malas condiciones y que día a día siempre tenemos roturas que los dejan fuera de servicio. Así que eso por un lado, y por otro lado también equipar a las distintas áreas con camionetas y vehículos menores necesarios para el desplazamiento y los movimientos que tiene el municipio, que hoy por hoy se suple con alquileres. Los alquileres son muy costosos y con un buen financiamiento uno puede pagar la cuota de un vehículo que sea del municipio y de esta forma se evita pagar este enorme costo de alquileres y a futuro, digamos, ya prácticamente una vez pagado el vehículo es como que tendríamos costo cero, a diferencia de lo que hoy se está gastando en alquilar de vehículos, ¿no? ¿Hay alguna cifra de vehículos estimados que estaríamos hablando? Y si uno pensara en un equipamiento integral del municipio estamos hablando de más de 100 millones de pesos. Ya que lo que consigamos, así sean 5 millones, 8, 10, lo vamos a ir volcando en poco a poco, ir equipando. Por eso, si uno hoy hicimos una estimación de una inversión para poder comprar todo y ronda los 100 millones de pesos.